estábamos unidos y me sentí mejor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. Que mejor me voy. Solo en la vida.